Mandamos la señal y la anulamos. Pedimos y cerramos la puerta para recibir. Ese es el verdadero conflicto, ese es el verdadero error. Por eso los milagros a veces se nos hacen, se nos niegan. No porque Dios te los niegue, sino porque tu cabeza, que piensa y piensa y piensa, y piensa en lo que te pasó ayer, y piensa en lo de mañana, y piensa en el por qué, y da vueltas y vueltas y vueltas. Las cosas que tienen que ver con la fe son así simples, son dogmas de fe. Es así porque tenés la fe de pedirlo y vas a tener la fe de recibirlos. Cuando no estás teniendo la fe para recibirlos, cuando no estás encontrando el camino correcto, ahí es donde tenés que preocuparte porque el milagro no llega. Hay gente que dice, pero yo pido y pido y pido, pero no llega. Y a veces también tenés que pensar que Dios quiere lo mejor para vos. Y ese milagro puede estar mal pedido, podés estar pidiendo algo que no sería bueno para vos. Entonces, sé más amplio en tus pedidos. Pedí lo que querés, pero no digas nada más que, por ejemplo, quiero trabajar en X lugar, porque X lugar es el mejor para mí, porque ahí quiero estar, porque ahí quiero estar. Y a veces, tanto pedimos, que nos terminan dando X. Pero era Z para nosotros, porque X... Hay gente que no es afín a vos, que no te van a dejar crecer, que tus pensamientos, tus sentimientos no van a ser tomados en cuenta. Y entonces lo que tenés que pedirle a Dios es que aparezca ese trabajo indicado para vos. Pedirle al ángel de los milagros que te ayude a resolver eso que crees en tu corazón que necesita de un milagro. Sobre el ángel de los milagros hemos hablado infinidad de veces en estos últimos 10 años. Pero la realidad es que todavía no lo terminaste de conocer. Todos los milagros que otorga, que concede y que nos da este ángel son maravillosos. Y siempre, presta atención a cómo te responde. Presta atención porque él te responde. Siempre, sea amplio en el que sea la voluntad, que sea lo mejor para vos. En metafísica se dice en armonía para todo el mundo. Entonces, si vos decís en armonía para todo el mundo, no podés estar pensando o soñando que tiene que ser esa persona, ese trabajo, esa casa, ese lugar. A veces es negativo para nosotros, lo logramos y después estamos en un berenjenal terrible. Así que vos pedir al ángel de los milagros con fe y sabiduría que te haga el milagro de lo que necesitas, o sea... A ver, te lo voy a hacer sencillo. Necesitas el milagro de vivir una relación, una pareja. Entonces no digas, amado ángel del milagro, tráeme a fulano de tal para vivir una relación feliz y en pareja. Porque por ahí fulano de tal no te va a hacer la vida fácil. Entonces pedí, amado ángel del milagro, trae a mi vida esa persona, ese ser con el cual vamos a ser una verdadera pareja. En el amor, en el hogar, en la familia. Y con eso está todo dicho. Y si ese que estás pensando es, bueno, el milagro se va a hacer completo. Ahora, si no es, te van a poner delante a la persona indicada. Yo podría pasarme este y toda la semana y la otra y la otra y la otra contándoles en cada programa testimonios reales de que así ha sido. Y de que a veces vemos a una persona con los ojos del amor y creemos que esa es la persona indicada. Y resulta que la otra, como estamos enfocados en ese, no la estamos viendo. Y esa no es la persona para nosotros. Y yo siempre les pregunto, con una pregunta casi infantil, pero muy real. Si vos tuvieras todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo, y tu hijo o un ser que ames, te pide ese poder o ese dinero para hacerse daño, llámese drogas, llámese lo que sea, ¿vos se lo das? Sé que me vas a contestar que no. Sé que me vas a contestar que no. Entonces, no pienses por qué Dios no te da algunas cosas que venís pidiendo. Aceptá, dale gracias por las que te va a dar y dejá pasar las que no te hacen bien. Si supiéramos, si aprendiéramos, si supiéramos, si encontráramos el camino para poder conectarnos con la serenidad de saber que Dios quiere todo, hace todo para mejor. Siempre Dios hace todo para mejor en nuestras vidas y en la de las que nos rodean. Entonces, date el permiso de que Dios haga todo para mejor. Recibí con tranquilidad lo que vas a recibir. Porque si no, vas a estar toda la vida esperando lo que a lo mejor no te toca. Les voy a contar un cuento cortito, cortito, cortito, cortito, que se llama Dios hace todo para mejor. Está en el CD de cuentos de Abre tus alas. Y dice así: un monarca tenía un ministro célebre por su sabiduría y desde lejos venían a consultarlo a todos aquellos que en la desgracia y la aflicción le pedía consuelo. Él invariablemente les decía: Dios todo lo hace para mejor. Un día, el rey llevó a su ministro a cazar a la jungla. Al seguir a una fiera, el soberano y su favorito se alejaron de la comitiva real, terminando por extraviarse en el corazón del bosque inmenso. Al mediodía, el calor se hizo insoportable. Desesperado y hambriento, el rey se sumó en el desconsuelo bajo la sombra de un árbol. «Ministro», gimió, «mis fuerzas se acaban y tengo un hambre horrible. Intenta buscarme algo de comer». El ministro fue a buscar frutas que le ofreció a su rey, pero este, en un acceso de febril glotonería, hizo un mal movimiento con su cuchillo y se cortó un dedo. «¡Ay, cómo me duele, ministro! ¡Qué dolor!», gritó, apretándose el dedo cortado que sangraba. El otro se contentó con decirle muy tranquilo: «Dios hace todo para mejor». Tales palabras exasperaron al rey, que ya estaba furioso por el contratiempo. Loco de rabia, se abalanzó sobre el ministro y lo hizo rodar a punta de golpes mientras aullaba: «Cretino, miserable, estoy harto de tu filosofía. Estoy padeciendo los peores sufrimientos y lo único que sabes decirme como consuelo es que Dios hace todo para mejor. Vete al diablo, no quiero verte nunca más ni oír hablar de ti». El ministro se retiró de inmediato, repitiendo muy tranquilo: «Dios hace todo para mejor». Solo el monarca se confeccionó un vendaje con un trozo de túnica en medio de amargos pensamientos. De pronto, dos robustos mozos surgieron de entre la espesura precipitándose sobre él y lo ataron con rapidez. El rey no estaba en condiciones de batirse y los hombres eran verdaderos colosos. «¿Cuáles son vuestras intenciones? ¿Qué queréis de mí?», preguntó el soberano. «Te ofrecemos en sacrificio a nuestra diosa Kali. Todos los años en esta fecha acostumbramos a rendirle un homenaje así. Y justamente buscábamos una víctima adecuada cuando un azar propicio nos guió hacia ti». «Esto es imposible», protestó. «Soy el rey. ¿No sabes que soy el rey? Suéltenme». «Ah, qué bien», exclamaron los gigantes. «Nuestra venerada madre estará muy contenta cuando vea qué importante personaje eres. Y ahora, vamos». El monarca, aterrado, fue arrastrado hasta el templo de la diosa y depositado sobre el altar. El sacerdote se aprestaba a levantar su puño cuando reparó en el vendaje aún ensangrentado que tenía la víctima. Después de constatar que al rey le faltaba un pedazo de dedo, lo hizo liberar de inmediato diciendo: «Este individuo no es digno de nuestra gran diosa. Debemos ofrecerle a Kali un hombre entero, bien constituido. Este de nada sirve. ¡Que se vaya!». El rey se fue rápidamente, feliz de haber escapado a una suerte tan funesta, y se puso a recordar las palabras de su ministro: «Dios hace todo para mejor. ¿Acaso en estos momentos no estarían despedazados en el altar de Kali si no se hubiera cortado un dedo a causa de una infeliz distracción?». Reprochándose en verdad la forma en cómo había insultado y golpeado a su consejero, recorrió el bosque llamando al ministro para reparar la injusticia con rapidez. Por fin, descubrió al sabio que meditaba en un claro del bosque. El rey lo abrazó llorando, mientras le suplicaba perdón por su error. Luego le contó su aventura y cómo los adoradores de Kali lo habrían liberado gracias a su mutilación. «Señor, nada tengo que perdonarle», dijo el ministro. «Usted no me ha ofendido, al contrario, soy yo quien le debe la vida. Si usted no me hubiera echado, también habría sido capturado. y los devotos de la diosa me hubiesen inmolado a mí en su lugar, porque mi cuerpo está intacto, de modo que en verdad Dios hace todo para mejor. Siempre, en cada ocasión, Dios hace todo para mejor. Quizá no sepamos verlo de inmediato, no siempre lo comprenderemos, pero Él nos cuida y nos muestra el camino, y en muchas ocasiones el error se convierte en acierto, y lo que parece una pérdida puede transformarse con el tiempo en un verdadero beneficio. Recordemos siempre que Dios hace todo para mejor. Y a través del ángel de los milagros, Dios multiplica esa capacidad amorosa de hacer todo para mejor. Cuando vos le estás pidiendo un milagro, pedilo con el corazón y la mente tranquilas y serenas, que los ángeles interceden, que Dios los puso para ello, para que lleven y traigan nuestros pedidos, para que nos ayuden a estar permanentemente en su presencia y para que hagamos las cosas de la mejor manera para nosotros. Así que te deseo que este ángel de los milagros que llegó a vos hoy te abra la cabeza y sepas que podés pedirle ayuda en pequeños, en grandes, en inconmensurables milagros. Lo que sea para vos un milagro, tiene esa validez ante este ángel. Él te va a ayudar a recibir tu milagro. Solo tenés que saber con gran alegría que Dios siempre, siempre, aunque no te lo parezca, hace todo para mejor. El que se equivoca es el hombre. Dios hace todo para mejor. Bueno, les cuento que este sábado 24 no voy a dar taller, así que no nos reunimos en el barrio de Belgrano como todos los sábados. Nos reunimos el sábado 31 y voy a dar un taller de metafísica. Vamos a seguir buceando, entrando y aprendiendo más sobre la metafísica y los ángeles. La semana que viene les voy a contar bien el título del taller. Este sábado 24 no vamos a dar taller en el barrio de Belgrano. Así que nos encontraremos recién el sábado 31. Y si estás llamando al 47899014 para recibir tu ángel y tu mensaje, tenés unos minutitos más para hacerlo, porque ya después, ni bien Daniel me trae, ya no lo podemos hacer más. Entonces, volviendo al ángel de los milagros, tu vida puede ser un milagro. Cada día, cuando vos te das cuenta el poder maravilloso que tienen los ángeles sobre vos, cuando se los das, cuando vos les encomendás, les pedís, les aclarás que vos querés recibir ese milagro de la forma en que Dios quiera y cuando Dios quiera. A veces Dios tiene tiempos distintos que los nuestros. Obviamente que siempre lo queremos aquí y ahora, en este mismo instante. Pero cuanto más nos encaprichamos, más nos alejamos de la situación bendecida. La situación bendecida es aquella que cae espontáneamente, que a veces no esperás y cae espontáneamente. Cuando estás buscando un trabajo y te aparece otro, cuando estás buscando conectarte con alguna persona que te pueda ayudar y te llama alguien que vos no estabas esperando. Cuando las cosas son de la mano de los ángeles, sobre todo de este del milagro, fluyen. Fluyen y rápidamente. Entonces, serenate. Pedí tu milagro y espera a recibirlo. Da gracias y espera a recibirlo. Bueno, ya vamos a los ángeles y a los mensajes para el día de hoy. Voy a empezar. Primero me voy para Barcelona. Me voy a Barcelona a verlos a Lorena, a Sixto y a Lucio. Y para ellos va el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte juntos. Será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Vamos a campana para Flavia y le damos el ángel de la fe. Y él te dice, aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Vamos para Betty, Betty de San Justo, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy.